Estás escuchando a La Peña Trashumante a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con su aroma natural del monte viene llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Sus olores viejos, recuerdos de un tiempo ido, cuando se le cae el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario, brilla sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de melaza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y el santo vela sus nombres. Alejando, mi pueblo llora. desamparo, sigues cantando lejos del paro. Changuito tierno, dulce y amargo, vienes de monte adentro de mi pago. La Salamanca te dio la mano. Santiago, Jacinto piedra, un pájaro canta, la chacarera detrás de tu magia. Vuelve, Jacinto, nunca te vayas. Chacarera, que nazca dentro del alma como quien nace una estrella. Silbando una melodía, caminando vieja senda, perderme medio del monte, ser bombo y caja la siesta. Salamanca, rumbear palau la trinchera, bailar con la que más quiero, mi santiagueña morena. Quiero cantarte, Santiago, tu melodía viajera, que tu hechizo maquiares te me convierta en chacarera. Otra más. Comiendo rope de tu marcharme con tu silencio, llenarme el pecho y el alma con aromas del poleo. Ay, mi Santiago, te extraño cuando me voy de tu cielo. Pasa la ausencia que añoro, me ha de quemar en su tiempo. Extrañas viaja, me han de llevar a tu monte para empaparte nostalgia. Quiero cantarte, Santiago, melodía viajera, que tu hechizo maquial este me convierta en chacarera. Comenzado allá por Santiago del Estero, retumbe toda la selva el repicar de un bombo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la tenecita que era la danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardientes puras noches de plata, la luna sobre del monte en luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Tal vez la danza le dé

su alma fue la tierra, y en los retumbos le nombra por valles, campos y sierras. Rondas que rondan la noche de los viejos carnavales, suenan vida la cicada, borrando penas y mal. Dale, dale, tratará, repícalo, ella es dueño.

gasolero. Mucha guita no pude juntar, pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, para el sur otro año será. Por la ruta nos llevará el viento al misterio de la soledad. Serán los misterios, mi destino será una canción, mi destino será la memoria de una América de fiesta y dolor. Gracias. Clara Presta en acordeón. ¿Cómo estamos? De 10, ¿no? Bueno, se va preparando otro de mis invitados. Yo mientras tanto hago una chacarera. Hay que enchufar dos guitarras acá. No, una guitarra más, dos guitarras. Dedicado a la memoria de Eduardo Galeano, esta chacarera. Preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera sus ojos se vuelven sal. Soles y espinas, castillos de ancoche, bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. La sombra se le extravió. Salve mujer caminante, mis toles y pumas te cuidan la senda. Madre de toda noches y lunas repican el grito de viejos colcones y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a tener el honor de presentar a... Tengo varios invitados que quiero que ustedes lo escuchen. Sobre todo porque es gente que yo quiero mucho y que admiro mucho, sobre todo. Primero, en esta oportunidad voy a presentar a alguien que es de Unquillo. Mi querido pueblo de Unquillo. Bueno, y que es un músico, es percusionista, es actor de teatro, bueno, lo hace todo. Es uno de los baluartes que ha dado la EPA, la Escuela Pueblo de Artistas en Unquillo. Y para mí es una alegría presentarlo acá. Es muy jovencito, tiene 20 años y es un gran cantor. Se llama Franco Moreira. Ahí está Franco. Bueno, él le va a cantar una samba primero y después vamos a hacer dos chacareras. Y después lo vamos a acompañar con el Fumel Suárez Azar, un gran músico de Unquillo también. Bueno, con ustedes Franco Moreira, de Unquillo. solito nomás en Cacharapaya. Anoche he sido y cantando solito nomás en Cacharapaya. Bueno, vamos a Chacarera con Franco. Un aplauso para Fumel Suárez Azar de Unquillo. Daniel Barronevo también de Unquillo. Señor, santiagueño y casi nada, no hay otro. Daniel en bombo. Un homenaje a las mujeres. A la lucha de siglos, víctimas del patriarcado maldito, cultural. Dedicado a mis amigas mujeres. Hoy iba a tocar Verónica Condomí esta noche aquí, no salieron los vuelos por neblina en Buenos Aires. Me hubiera gustado mucho que esté aquí con nosotros. Bueno, a todas las mujeres de esta canción, mujeres latinoamericanas. Yeah. montañas. Niña fuego de la América sangrada. Sos el verbo que acaricia mi palabra. Muchas gracias. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se quedará clara la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.

monte qué lindo está, como hay miel de palo bajo los garabatos, Lechiguana y Chilalo. Aroma de tusca en flor perfuma la huella, el mistol coloreando está de adorno en la tierra. La tuna y el piquillín ya están madurando, y por sobre los cercos está la boca colgando, ofreciendo hasta el cardo su flor blanca y pura, mientras que la ulúa ya se abre de madura. ¡Ahí va la otra! Por entre el vizcacheral y pampa taqueyo florecen quiscaloros tus casis y saquellos. ¡Vamos, papá! El sachayo se hace oír cuidando los montes, despiertan Salamanca en medio Loloconte. Legüeros, de hachas, de malambos y de criollos morteros. El monte qué lindo está, como hay miel de palo bajo los garabatos, Lechiguana y Chilalo. Huele el pan silencio, tartamudeando de bueno. Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño, la sombra del matapollo cuidando el agua sin dueño. A misa llamando el gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo para un finao guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de Lechiguana, con un mailín milagroso para apaciguar las almas. Guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Mete grito el alma mula, se estremece el horizonte, el sachayo entre las parvas llora la muerte del monte. Quema el horno carbonero, la siesta su chala, vencidos carros fleteros, cortando van las picadas. Humilde tierra caliente, corazón de Lechiguana, con un mailín milagroso para apaciguar las almas. Santiago corre una cinta plateada, y esos campos que atraviesa parece que se adornará. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Yurita y Mishkimay toda el agua que has de darle.

luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Gracias. La chacarera cordobesa del chango. Salieron de serenata un cantor y un guitarrero, y a medida que cantaban temblaban los gallineros. Tomó vino a lo campeón y salió como Juanita que la pisao con champión. Un gaucho estaba payando con un indio en carnaval. Uno fue para encausado, el otro para el hospital. Y de golpe en una esquina del canto y metabulla, y la cosa se termina porque llegó la patrulla. Qué lindo es vivir soltero, no tener mujer a cargo, para que nadie le diga adiós, che sombrero largo. Una vez un santiagueño se empachó con vino y fiambre y gritaba como chancho que lo han atado con alambre. Yo soy de Villa Amarilla, así decía Morocho, la melena parecía que traía un chico a cococho. Y de golpe en una esquina canta y metabulla, y la cosa se termina porque llegó la patrulla. Bueno, che, podríamos hacer algún tema. Estaba pensando en Peteco Carabajal y podríamos cantar una samba de Peteco, digamos. Ya que no vino, por lo menos hacemos un tema de él para tenerlo presente, ¿no? No sé cuál, pero Perfume de Carnaval podemos hacer, ¿no? Nacional de Medios Alternativos. Rendido a tus

su fin. Ahora de tierra y sal viste sondar. Y además volverá a pasar. Pasó el abril, seca, sequita, seca, se cayó. Hojita de chañar, pasó el abril, seca, sequita, seca, se cayó. Esto se baila así. Despertar si quieres.

la sega tu giudai che ti sega do do do do do wanna mata da ti che ti wega la tam what shikin what so mama che tu pake chiki tumba chiki tumba dam chiki tumba dam tumba ke ting tumba ke tumba ke ting tumba ke ting tumba ke ting tumba ke ting tumba ke ting tumba ke ting tumba ke ting aplaudan, loco, Suétanse toxat. Vida en un viejo Rodrigo Carazo. Un aplauso muy fuerte para él. Bueno, muchas gracias. Voy a llamar a mi próximo invitado. Alguien muy, muy querido, muy admirado por muchos de nosotros. Y sin mucha presentación, simplemente llamar al escenario a José Luis Aguirre. Maestro. Estás escuchando La Peña Trashumante por la Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando en vivo la transmisión especial de La Peña Trashumante por las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando a La Peña Trashumante a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. José Luis Aguirre. Bueno, muy buenas noches. Quiero hacer un homenaje acá para los muchachos. Ya se han ido, han hecho lo suyo, pero bueno, yo cuando escuché a Inti Illimani volé en el tiempo y solamente quiero cantar una estrofa de algo de Víctor Jara, porque ellos nos trajeron hoy a Víctor acá. Ellos en su momento se llevaron a la familia de Víctor Jara cuando la dictadura de Pinochet, y yo lo admiro profundamente a Víctor, y solamente quería hacer una estrofita. Voy a hacer un cigarrito, si acaso tengo tabaco, si no tengo de ande saco, lo más cierto es que no pito, ay, ay, ay, me querís, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera volver como el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera volver como el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, la belleza del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. No muero para volver, pintando el olvido en la flor del laurel. Yo muero para volver, escuchate, Delica, mira, dice. Palazú, Palazú. Para mi amor voy a hacer una samba como las de antes, con giros, arrestos y pañuelos. Una samba linda como las de antes, con giros, arrestos y pañuelos. Está más o menos como para Gina María Hidalgo. Una samba linda como la de antes. Para bailarla hay que estar como loco de enamorado, mirarse a los ojos y ofrendarse, un corazón desnudo y luminoso. Mirarse a los ojos y ofrendarse, un corazón desnudo y luminoso. Oye. Y en la vuelta va a tener un truco para que no se pueda bailar sin amor, para que algunos se diviertan y otros cuenten los compases. Y después de pasar por ahí a volver a hacer samba como la de antes. Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer. Dimo, corte, boludo. Ah, odia, Dominga, boludo. Bueno, che, que... Bueno, gracias, Rally. Voy, hay un grupo de amigos músicos ahí, como la Mary, el Ramiro, el joven Touch. El Rodri. Están ahí. Yo me canto canciones mías, nadie las conoce. Nadie conoce una puta canción mía, pero yo le voy a cantar acá. Así que se ha ganado los helados. Y yo les invito... Si quieren venir, toca, improvisamos, hagamos lo que sea. Tráelo, tráelo, tráelo. Para Luquita, Esta casa está de ti, querida. Que suena Córdoba morena, raza de come chingón, mezcla sable del conquistador. De allá vengo yo, Córdoba morena, tunga tunga la vena. Escuchen tambores los rostros morenos, tunga tunga Carlos Jiménez Vena, Córdoba morena, de allá vengo yo, de allá vengo yo. Chacarera cordobesa, se aplaude en la introducción, se baila en la segundita. Como Icanovo, como Carlos Di Fulvio. Dice así. Pa' conocerlo a mi pago, pata a pata lo tiene que andar. Pa' escucharle los latidos y ese criollo cantito al hablar. Adentro, Córdoba rumbo a los valles, guarda su encanto también. la calidez de su gente si es cosa por ver. La repamparia chala, pata pata me voy a buscar. Champaquí, piedra y altura, padre cerro de la inmensidad. Y al topar contra la sierra, valle del Comechingón, Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy. Bájame por lo gigante, papa y poche, te ruño ancestral, de galope montonero, de leyenda y temblor antigal. Y al volver por San Lorenzo, con un vinito tal vez, capaz que puede escucharte don Ramón Cortés. Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer. Hermoso pago chuncano, si es cosa por ver. ¡Vamos, Córdoba, la voz! Sander, Lucena, Tecchica, Tana, Tene, Tacchica, Titere, Urere, Tacchica, Irire, Urara, Tecchica, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, Tunga, en Cruz del Eje, pata pata me voy a buscar. En San Marcos, Miel y Monte, Uritorco, cósmico portal. Cuando en Valle de Punilla arde el enero cantor, anda el cojín hecho grito en cada corazón. Verde de las sierras chicas, pata pata me voy a buscar. Listo para enjolgorearse, vive un pillo corso en carnaval. Pa' escuchar rasguear un criollo, hasta Agua de Oro llegué. Don Pelusa Miglia Vaca me ha dado una sed. En diciembre San Antonio, pata pata tengo que llegar. Se me va del encuentro, danza, copla, trinchera, amistad. Y al pisar para Bachasca, cala muchita su paz. Ay, cito por los aromos, me quedo nomás. Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa por ver. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa por ver. Amachinado unos ojos, me quedo por ahí. Levantaron un ranchito, me quedo por ahí. Vengo de Don Marcos López, Doña Jovita. Vengo del Agustín Tosco y la universidad. Vengo del Agustín Tosco y la universidad. Como lo canta y Canovo, yo quiero cantar. Como lo rabia Di Fulvio, yo quiero rabiar. Vengo de Carlos Jiménez y Tunga. Una agujita de oro de cura sumaré. Con una agujita de oro, vamos para che, de cura como una rosa. Gracias, un abrazo, che, muchas gracias. José Luis Aguirre. Tenemos que ir cerrando ya. Bueno, no nos olvidemos nunca que esta es una peña autónoma, solidaria, para poder financiar un montón de movidas maravillosas de educación popular y talleres y escuela transhumante y un montón de movidas que no reciben guita de ningún otro lado salvo de la peña. Es una movida totalmente autónoma, aquí no hay sponsors, no hay nadie que nos venga ni cana y nadie me echa la bola acá. Somos una peña realmente autónoma y un aplauso muy fuerte para el Encuentro de Organizaciones y la Universidad Transhumante. Y nos vemos la próxima, antes de fin de año, ojalá, si tenemos vida y salud. Gracias. Sigue Connie la Tuquera, vamos a bailar un poco ahora. Nos despedimos con esta chacarera. Quiero presentar a mis compañeros antes de despedirme. En guitarras, flautas, Edgardo Castillo. En guitarras y voces, Chivita Páez. Allá el genio de la percusión, César Elmo. El pelado Salles en bajo. Y hoy debutando con nosotros, Ceci Q, Cecilia Quiroga en teclados. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantor. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, esta copla que me lleva descanso por los caminos. Granado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, y es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos.